Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación de arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron los lentes en su casa y no podía ver los cuadros con claridad. Pero eso no lo detuvo a la hora de expresar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba que era un retrato de un cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: "El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido de una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto". El hombre siguió su parloteo sin parar, hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja: "Querido, estás mirando un espejo". Muchas veces tardamos en reconocer y admitir nuestras propias faltas, pero resultan muy grandes cuando los vemos en los demás. Deberíamos mirarnos más a menudo en el espejo y observarnos bien para detectar nuestras faltas y tener el valor moral de corregirlas. Pero para eso es necesario dejar de lado el orgullo, ya que solo con humildad podremos ver nuestros defectos e intentar corregirlos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.